Mandela, Malcolm X, Sammy Davis y Angela Davis. Todos tienen el mismo color. Sexo, drogas, rock and roll, el mismo vértigo y sabor. Nunca monté en un Fórmula 1. Me imagino el temblor. Tyson, Leonard, Mohamed, Diego, todos fuimos, somos rey al volver. Qué suerte. La llave encontré. No inventé el reino de Israel. No soy premio Nobel de la paz. Déjame en paz. Manolito Montoya en mi televisor. Boderek es igual a la mujer anterior. Los que estamos, estamos. Y se acabó. Estamos haciendo rock and roll. Si alguna vez fue verdad, reyes, reyes son a vida. Nunca faltará en Kosovo alguien a quien salvar. Se cayó el muro de Berlín y no conocí al mago Merlín. Pero creo, estoy seguro que me vas a encontrar. Estoy seguro que me vas a encontrar. Creo, estoy seguro que me vas a encontrar.